Espacio Electoral. Buenas tardes, soy el candidato a la presidencia Jesulín Guapín. Mi partido, el partido guapinista, lo que quiere es que nuestros votantes se sientan bien. Ellos, nuestros votantes, saben lo que quieren. Ay, yo desde que me hice guapinista, cuando me siento en los bancos de los parques ya no se me queda el culo a raya. Es como si tuviera músculos nuevos. Nuestros votantes saben lo que necesitan. Hombre, pues a mí no me vendría nada mal un bonobús y yo sé que si se lo pido a Guapín me lo va a dar. Nuestros votantes votan al partido guapinista. Guapín, más que un amigo, más que un presidente, tu líder. Muy buenas a todos, este es el podcast que esperabais, el podcast que añorabais, formado por los tres mejores podcasters del mundo. A mi lado está Javi Marín. Hola Javi Marín, ¿qué tal? Hola, estás? Soy uno de los tres mejores podcasters del mundo. Hola Javi Marín, te veo atractivísimo esta tarde, vienes totalmente ochentero, por cierto. Sí, ochentero, sí, esos zapatos son ochentero y esa sudadera ochentera, viene guapísimo. Y a mi otro lado está Manu, que aún más atractivo que nunca. ¿Qué tal, Manu? Pues intentando asimilar que sustituye uno de los tres mejores podcasters del mundo. ¿Quién es como que sustituye? Tú eres uno de los mejores tres podcasters del mundo. Eres un artista. Ay, me está poniendo colorado. Eres el Luis Armstrong de las ondas. What a wonderful. Somos magnificísimos y hemos preparado un tema magnificísimos más todavía. Así que prepararos para el podcast y no lloréis mientras que hablamos. Hasta ahora. Walking the morning to go to school. Es tu fili, tu fili, tu fili, tu. Es tu fili, tu fili, tu fili, tu. Y bien, si no os parece mal, queridos oyentes, me da igual cómo os parezco, porque no estáis aquí para protestar. ¿O sí? De hecho, sí. Tenemos un par de oyentes aquí con nosotros. Yo quiero que presente. Venga, tenemos al chaval Pablo, un montón de atractivo, apuesto y galán. Y Pablo Polsi. Pablo Polsi. Llama, hola, soy el chaval Pablo, ¿qué tal? Cállate, Jesús, por muy líder que seas. Pues nada, aquí estoy encantado de compartir sala con uno de los tres mejores podcasters del mundo. Tres de los mejores podcasters. Gracias, no me llamas zombia. Bueno, recupero mi boli y micro. Y también tenemos a Uki, que ya estaba en el episodio anterior cerca. Buenas tardes. Y ves, así se hace, Pablo. Y si no os parece mal, vamos a empezar con la sección de Jesulín Guapín, que para algo es el líder que... Nada, yo me callo, que llevo un rato muy grande hablando. Muy buenas, soy Jesulín Guapín. Y en mi sección, como siempre, en lugar de hablar yo, voy a dejar que hable otro. ¿Quién será? Este es el misterio que siempre... Miedo, tengo miedo porque aún no estaba preparado. Pues me da igual lo que tengáis preparado. Yo estoy callado. Esta semana mi cabeza se ha llenado de comentarios, de cosas, de que me ha venido, me han caído como si fuera meteorito, y la palabra fracaso, caída y error ha venido a ella de todas las maneras posibles. Qué miedo tienes. Y como sabéis bien, todos los que escucháis este podcast, yo desconozco totalmente el mundo de los videojuegos. Así que creo que esta semana le va a tocar a Manu sustituirme. Manu, háblame de fracaso en el mundo de los videojuegos y consolas, por favor. Bueno, lo de los fracasos porque toca votar ahora y va todo a pique. Sí, ¿no? Sí, parece que todo va a ser un fracaso, exactamente. Pues nada, yo creo que de este tema ya se ha tratado muchas veces, pero vuelvo a lo mismo. Voy a intentar que de lo que vaya a contar, ya se ha hablado muchas veces, pero voy a intentar hacerlo algo ameno y voy a dejar de un lado la historia creepypasta para otra vez. Ya os prometí que iba a hacerlo, pero no lo voy a hacer esta semana. No, no, como lo hagas te pego porque me da mucho miedo. Ay, pues te puedo pasar otro vídeo de Link. Que no, te da, ¿no? Pero, no puedes. Pero creepypasta era leyenda, no tienen que ser exactamente cosas. Igual, a mí me da miedo. Entonces voy a hablaros de consola. Como los fracasos en el mundo de los videojuegos, aunque parezca que no son bastante grandes, aunque todos conocemos ya grandes consolas, grandes juegos, voy a hacer solamente una sección de consolas. En otro momento, si vemos que de verdad España se va a tomar por saco y el fracaso es grande, hablaré de videojuegos. Durante un segundo se me había ocurrido la brillante idea de hacerlo de forma cronológica, pero me parece que no. Voy a hacer un top, no es un top 10, es un top 1, 2, 3, 4, 5 y 6, aunque realmente son 9. un top 6 con lo que para mí han sido los mayores errores en el mundo de los videojuegos. Así que voy a querer música de top. El número 6. PC Engine / TurboGrafx. Solo que tenga la palabra turbo mola. Ah, que sí, pues en este caso fue una pifiada gorda. PC Engine / TurboGrafx fue una consola que voy a tener que darle al botoncito y voy a tener. ¿Ah, que es una consola? Todas son consolas. No es una de nada. por eso esto. Bueno, lo primero que queréis que quiero que veáis es esto. Vale, eso es TurboGrafx. ¿Vale? TurboGrafx. Ah, sí. Yo creo que aún la reparte de la tómbola. ¡La tómbola! PC Engine / TurboGrafx fue una consola que salió allá por el año 87 en Buen Japón. Buen año. Una gran cosecha. Una gran añada. Doble cosecha, además, en este podcast. De consolas como el culo. Con el nombre de PC Engine en Japón y TurboGrafx en Europa y Estados Unidos. Una consola que produjo NEC y que, sin meterme mucho en historia, decir que era la consola intermedia entre una Nintendo o una Master System y una Super Nintendo, porque era una consola de 8 bits, o sea, un chip gráfico de 8 bits, pero con 16 bits reales. Sé que esto suena un poco raro, pero ponerlo así. Era entre una Nintendo y una Super Nintendo, que supongo que son las que más conocéis. La consola en sí tuvo mucha aceptación en Japón por algo muy concreto, que ahora diré, que lo dejo para el final para emocionar a Javi Marín. Cliffhanger. Pero sobre todo fue un pifiazo en todos los demás niveles, a raíz de que no tuvo un catálogo demasiado excelso ni llamativo para fuera de Japón. Hubo una versión, o sea, la versión original. La versión original tenía disquetes del tamaño de una tarjeta de crédito, un poco más gordito, y después se sacó una versión con CD, pero ya digo que no remontó de ninguna de las formas. Estos disquetes se llamaban HuCards, HuCards. Señor Javi Marín, ¿cómo se pronuncia esto? ¿Puedes repetirlo? HuCards. C-A. Sí, cards, tarjetas. HuCards. HuCards. Hasta el año 93 se lanzaron 12 modelos de consola. Ah. Y digamos que no consiguió hacer frente ni a Sega ni a Nintendo en aquel momento. Digo lo de que esta consola fue un fracaso fuera de Japón y en Japón tuvo su auge porque redoble de tambores para Javi Marín. Sacaba sobre todo juegos eróticos. Entonces en Japón se hizo muy famosa a raíz de estos jueguecitos que sacó. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué para Javi Marín? Porque aquí al único que le gustan las cosas. No, porque Javi Marín es el único que en su sección tiene la chica Javi Marín. Eres el representante de los vicios de este podcast. Soy el representante de los vicios. Madre mía. Ya pondremos foto por ahí, decir que como siempre. De Javi Marín, ¿no? Javi Marín y sus vicios. Pondremos foto para que veáis que la consola no es que sea fea, pero sí es cierto que plastiquete total y que en América, como siempre, la pintaron de negro. El número 5. Pippin. Pippin. Es que todo lo que tenga que ver con El Señor de los Anillos tiene que ser un fracaso absoluto. Pues lo mejor ¿Cómo, de... ¿Cómo? Bueno, corramos un estúpido velo. Esta es una consola de redoble de tambores. Apple. ¿Eh? ¿Caras? ¿En serio? En el año 95, Apple decide dar un paso adelante. Vale. ¿Ves cómo eres el de los vicios? Cómo eres que el no me había enterado, no estaba atento. Sí, sí. En el año 95, retomo, Apple decide dar un paso adelante y sacar una consola clasificada, o está dentro del ranking de los 25 peores inventos de la historia, una consola dedicada a terceros, es decir, como bien pasa ahora con iPhone, ellos dan la plataforma y el resto del programa, pero la consola fue un fracaso monumental. Primero de todo, porque era un mamotreto de dimensiones brutales para ser el año 95. Es un Xbox. Es un híbrido entre PC y consola, teniendo lo peor de ambos casos, y el mando parece de la Play 3, el Banana Phone. ¿Banana Phone? Ring, ring, ring. ¿Nunca viste el mando? Phone. Hubo un mando promocional de PlayStation 3 que tenía forma de igual que este, pero en plata. Se hicieron muchas coñas, lo llevaron de Banana Phone y al final, bueno, de coña con como el meme, y acabaron haciendo el DualShock, Six Axis, sin vibración. Lo malo que tuvo, entre comillas, esta consola de tercero, este Pippin, fue que cuando Apple abrió las puertas, solamente hubo una persona que decidió apostar por ella, y fue Bandai. Entonces tenemos una consola mezcla entre Bandai y Apple y un fracaso a nivel mundial. Ya digo que entre los 25 peores inventos de la historia. Podría dar muchos datos, que tenía un procesador PowerPC de 603 de 66 MHz, un modem, un CD-ROM a 4X, y que detrás tenía una Y detrás tenía una super empresa como era 3DO Interactive Player, de la cual hablaré ahora. Pero nada, fue un pifiazo gordo. Precio, $599 de salida. Hace ya... No está mal la cosa, una cosa que está tirada de precio. Baratísima. Una cosa está tirada de precio. Pero bueno, digamos que se centró en el tema de las 3D y aún así, nada. En resumen, consola grande, consola cara, con una muy mala distribución, que prácticamente no salió de América y que no tuvo un catálogo demasiado llamativo. Pues este Bandai barra Apple Pippin fue lanzada en el 95 en Japón, en el 96 en Estados Unidos, intentando ser un rival directo a PlayStation 1 y a Saturn, a Sega Saturn, pero nada, no hubo por dónde sacarla. Entre que llegó tarde al mundo de las 3D, que era un mamotreto gigantesco, que ya digo que iba destinado a terceros y no se apostó por ella, la consola cayó en el olvido y en el año 2006 fue votada uno de los 25 peores productos tecnológicos de todos los tiempos por la revista PC World. Pobre paso a lo que sería el número 4. 3DO Interactive Multiplayer. ¡Ah! Madre mía, qué de inglés. También conocido como 3DO. 3DO es una 3DO consola... 3DO es porque lo que te hacía falta para jugar con ella. Básicamente. También conocida como 3DO Interactive Multiplayer, es una consola, agarrado a los machos, de Panasonic, Sanyo y LG. Qué gente, ¿no? Todos metidos haciendo un batiburrillo. LG me cae mal. En el año 93-94 sale al mercado, os paso foto. O sea, ya es una consola... Es una Mega Drive. Tiene una pistola naranja, me encanta. Y lo más llamativo que tenía esta consola es que fue la primera consola que utilizó CD-ROM, pero lo hizo tan mal que cogió lo peor de un CD-ROM y lo peor de un juego. Es decir, se volcó totalmente al tema de los vídeos intentando que no fueran pixelados. Imaginaros por el año 92-93 de qué estamos hablando, o sea, asquerosito. Y dejaron de lado los juegos. La jugabilidad, el uso en control fue nefasto y eso hizo que la consola se fuera un poco a tomar por saco. Además, se caracterizaba sobre todo por dos cosas. Una era que era region free, es decir, para los que nos conocéis, esto es multiregional, que podías utilizar juegos de cualquier parte del mundo, pero era una consola que solo se comercializaba oficialmente en América y Japón. Y si querías jugar a un juego, ibas a jugar con él con las letritas en japonés, así que imaginaros. La otra cosa por la que se hizo famosa o era conocida era porque no tenía un catálogo propio. Era sobre todo adaptaciones de juegos que ya se conocían a esta plataforma 3DO, con juegos como Alone in the Dark, Myst o Another World, que eran los que en aquellos momentos golpeaban en PC. Golpeaban, qué bonita palabra. Y quisieron que también pegase fuerte en consolas, pero no lo consiguieron. Entonces... Un momentito, que tengo que hacer un pequeño corte. Javi Marín tiene pelo de caballo. Es súper suave. ¿Quieres saber dónde más hay cosas de caballo en mí? No, ¿tú sabes qué más tengo de caballo? No hagas metáfora. A ver, después dice que no eres el guardia. No, es que me estoy poniendo borde. Qué pilito. Venga, puedes continuar. En resumen, teníamos una consola grande con un catálogo un tanto no preparado para ella y un nefasto sistema en el que no pudo competir directamente con PlayStation o Sega Saturn. Y llegamos al top 3. A partir de aquí... ¡Top 3! ¿Qué os ha pasado? A partir de aquí me descoco, ¿vale? Me descoco Chanel, me pongo... Ahora tenemos un DJ. Porque las tres siguientes, que no son tres, que son seis... Dreamcast. Pero bueno, ¡que te calles! ¿El top 3 está formado por seis? Sí, yo soy muy de hacer los números como me da la gana. Entonces... Llegan las tres compañías más... ¿Qué le pasa, Javi Marín? ¿Puedo adivinar dos de las seis? Cuando diga lo que tengo que decir ahora. Vale. Vamos a hablar de las tres compañías pioneras, entre comillas, en el mundo de los videojuegos. Una de ellas sí. Y de cómo tiraron por tierra todo aquello que lo hacía grande. Ahora sí, Javi. Pues mira, ahí dentro deberían estar sobre todo la Dreamcast, por si no te lo he comentado. Y además de la Dreamcast, la Nintendo 3DS. En el número 3 de 6 del top de chungasas y chungosas cosas de videojuegos. Chungosas. Redoble de... Legamurcios. Atentos que el nombre mola. Atari Jaguar. Qué bien la es. Atari es un tío. Para haber conseguido repetido éxito en el terreno de las consolas, Atari es americano. ¿Atari americano o tienes...? Tiene nombre de Chinorri. Pues Atari es americano. Me deja picueto flipendo, ¿eh? Fue una de las primeras compañías dedicadas al mundo de los videojuegos. Y en España es conocido porque hubo una consola particularmente Atari que se vendió como churros, que fue la 2600. Atari cayó en el fracaso más estrepitoso con la salida de Nintendo y Sega al mercado, haciendo que su consola 2600 quedara obsoleta. Atari Jaguar llega en el año 93 intentando retomar el trono que había perdido, pero llega de una forma un poco descalabrada. De Atari Jaguar debería haber sido la continuación de, y redoble porque el nombre también es molón, Atari Panzer. O Panzer. ¿Panzer? Eso es súper alemán, tío. ¿A que sí? Pues, aparte de un tanque, Bonza. Atari Pantera, pues Atari Jaguar después, Jaguar You. Pero Atari Panzer se quedó en un proyecto chungo y Atari Jaguar vendió solamente 2,5 millones de unidades, que eso es caca. Salió primero en versión cartucho y después en versión CD. Pero nada, la consola tuvo un catálogo paupérrimo, aunque la placa que utilizó, sí es cierto que después fue bastante famosa en ports que se hicieron en máquinas recreativas. La consola solo tuvo dos buenos títulos, que fueron Area 51 y Maximum Force, para mi gusto. En el número 2 del top chungo, mira cómo la casco porque esto es caca de vaca. Número 2. Dreamcast. ¡Bien! Iba a entrar en el top 2, pero no la he metido. Por fin. ¿Cuál se ha quedado? No la voy a meter. Me cago en tu... Dreamcast ha sido el mayor fracaso de la historia de los videojuegos, por favor. Casi, casi. Mola un montón y yo la quiero. Casi. Como amiga. Casi. Vamos a dejar Dreamcast para... Es la chica buena gente de los... Sí, claro, no, es la consola Javi Marín de la semana. Es la amiga gorda. Aunque iba a hablar de Dreamcast porque es lo que quería Javi, voy a hablar de otro gran fracaso de Sega. Maldito. Gracias. Sega Mega Drive fue la consola que marcó una época, hizo que Sega despegase, pero también tiene su haber los dos peores aparatos jamás creados fuera del número uno del top de consola como complementas una consola de la historia. Estoy hablando de Sega Mega CD y Sega 32X. ¿Alguno de vosotros lo conoce? Mega CD. El Mega CD sí, porque salió un Sonic que se llamaba Sonic CD, que era en exclusiva para ese aparato. Efectivamente. A mí me suena, pero por otro podcast, así que no. Vale, pues Mega CD fue un complemento a Sega Mega Drive, que sería una unidad de disco, en el cual utilizaría vídeos en alta definición por aquellos entonces, estamos hablando del año 93-94, si no recuerdo mal, en el que, gracias a estos discos y tu Sega Mega Drive, podrías jugar a películas interactivas. Una de ellas me la guardo para otro podcast, pero como bien ha dicho Javi, Sega Mega CD tenía el gran Sonic CD, que lo bueno que tenía es que tenía la banda sonora completa del juego en el mismo disco, si lo ponías en un reproductor, pista cero, juego, el resto de las pistas música, que tenías vídeo, que tenías música sampleable y que tenías un muy buen gráfico. Define sampleable. Digamos que era música en MP3 de aquellos entonces, pistas de audio que podías jugar directamente en el juego. No eran reproducidos por... procesadores de 8 bits, ni era música chiptune de la que se conoce ahora de Game Boy, sino que era pista real de música. Utilizaba estas pistas en CD. Entendido. La consola se convertía en algo grande, bastante engorroso y con un catálogo raro. Time Gal, un juego de anime en el que tenías que pulsar en momentos justos. Ojo, dato, cuidado. Power Rangers también tenía su juego para Mega CD, que daba miedito. ¿Por qué? Power Rangers. Porque era un capítulo de los Power Rangers que tú tienes que darle izquierda, derecha, adelante y atrás en el momento adecuado para que el Power Ranger diera el golpe. Si no lo daba, leñazo que se llevaba a dar una silla. Cara de Javi Marín extrañeta. Es que yo era muy fan de los Power Rangers. Pues te faltaba eso. Además, como curiosidad, servía de karaoke. Madre mía. Lo tenía todo esta consola. Vamos a ver, ¿cómo no vendió todo, Dios mío? No lo vendió porque no era una consola sola, era parte de una consola que ya existía. Era el Kinect de la época. Y junto a Mega Drive 32X, que era otro mamotreto que iba colocado encima de la consola... Mamotreto, una palabra preciosa. Sí. Nos disparábamos a los 32 bits, pasábamos de 16 a 32, y digamos que era un refuerzo idóneo para la consola. Cartuchos con más memoria... Pero... Una ventanita, pero imaginad... ¿Una ventanita? Sí, era una ventana a lo que sería el futuro. Sega Saturn, digamos que si la desmontábamos y la convertíamos en algo más engorroso, nos quedaba Sega Mega Drive más... Sega CD más Sega 32X. Eran tres aparatos para formar una futura consola que debería de salir en un formato, que era... ¡Ay, se me olvidó! ¿Le podías enchufar todas las cosas a la vez? Sí, es más, tenías un pack en el que Sega Mega CD iba abajo, Sega 32X iba arriba, y había un catálogo de seis juegos que eran compatibles con ambas cosas a la vez. Es decir, que necesitabas Sega Mega Drive 32X y Sega CD junto a tu consola Sega Mega Drive para que funcionase. Madre mía, y eso era un eso era a más no poder. Yo de pequeño sí es cierto que jugué a Mega Drive 32X, a un juego de guerra, con unos tanques en 3D super chuscos, y de Sega CD sí me gustaban, pero Mega CD fue bastante desaprovechado. Sobre todo los vídeos interactivos, como os comento, y poco más. Esto hace que Sega perdiese bastante dinero, Sega Saturn tampoco vendiese lo deseado y que junto a la querida Sega Dreamcast de Javi, Sega desistiera por completo de seguir desarrollando hardware y se centrara en el software. Así en el número uno de los fracasos videojueguiles barra consola. Muy buenas a todos, me comentan por línea interna que la parte en la que hablo de la peor consola de la historia ha sido secuestrada por un comando de rumano con máscaras de Paco Martínez Soria y que se niegan a devolverla hasta que Javi Marín no baile una sardana vestido de flamenco. Así que me veo en la labor de pedir disculpas y ya solucionar esta parte si os interesa y si queréis conocer cuál es la peor consola en el próximo número de El Podcast de Guapín. Mientras tanto, os voy a quedar con un cliffhanger. Bueno, que os voy a quedar con la incógnita, pero porque digo incógnita no pasa nada, pero digo cliffhanger. Hay un sonido raro. A ver. Cliffhanger. Capón, qué mal timo. Ay. Anda, seguid escuchándonos. Adiós, muchachuelos. Cliffhanger. Making your way in the world today takes everything. Bienvenidos a la sección de Javi Marín, el trocito donde don Javier nos deja claro cuáles son sus inquietudes. ¡Adelante, Javi Marín! Pues estoy anonadado, impresionado acerca de esta introducción que me has hecho. Que yo, pues, me vengo preguntando cosas como viene siendo habitual, que soy muy de preguntarme cosas. Pero, sí, además, ¿y qué hora es? Y entonces cuando miro el reloj, no sé, ese tipo de cosas. Tú eres muy de venir preguntando cosas. De venir preguntando, sí, sí, que es verdad. Y hoy, la verdad, Jesús, que hoy me gustaría saber pifias, errores. De, ¡ay, la he liado! He puesto el cable donde no era, he gobernado donde no era, he invadido el país que no era. Un saludo para los polacos. Hola, buenas tardes, soy Jesús Linguapín y vamos a hablar de errores, de fracasos y de leyendas. Javi Marín. Errores, fracasos y leyendas. Antes de empezar lo que son errores, fracasos y leyendas, tengo que dejar claro una cosa muy interesante, que en la historia las cosas no son absolutas. Entonces, un autor que se llama Pierre Nore, que era un historiador francés, que tenía un coche y iba con los botones, patentó una expresión me callo. Que era lugares de memoria. Significa que nosotros tenemos un recuerdo que puede ser falso de un momento histórico, por ejemplo, de Trafalgar o cualquier cosa así, ¿vale? De la invasión francesa. Bien, pues, ¿qué significa lugar de memoria? Que aunque recordemos una cosa de una manera, de cierta manera, pues no, puede que no sea así ciertamente, ¿vale? Bien. Gol del Liverpool. Gol del Liverpool, dice Javi Bení. Y Manu tiene una cosa que decir. Es como lo que pasa en la película de Pearl Harbor, que según los americanos ellos ganaron. Sí, sí, exactamente. Dependiendo cómo te han metido en la cabeza un hecho, pues es así. Pues vamos a hablar de ese tipo de cosas. Y para hablar de fracaso, Javi Bení, si yo te digo un fracaso naval español, ¿qué te viene a la cabeza? Pues entonces después, el Armada Invencible. Correcto, el Armada Invencible. La Armada Invencible, todo el mundo sabe que fue un gran fracaso, un desastre, ¿no?, para la Armada Española. Un saludo para Nelson. Bien, pues hoy vamos a introducir un asunto, dime, Manu. Que yo de fracaso naval español siempre me acuerdo de cuando intenté ser actor porno, pero no sé si viene a... Vale, pero vale, acabo de caer porque es naval. ¡Y siempre será así! Bien, de acuerdo, vale. La Armada Invencible, hoy vamos a introducir hablando de naval, vamos a introducir hoy vamos a introducir un tema que es lo que es la leyenda negra española, ¿vale? En España, como siempre, hemos sido unas personas tremendamente intelectuales y por lo tanto nuestra historia ha sido un mojón siempre. Entonces, la historiografía o la historia siempre la han escrito los ingleses, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando los ingleses han sido nuestro enemigo durante mucho tiempo, pues han creado una historia totalmente falsa en algunos momentos, ¿vale? Falsa. Otra muchas veces verdadera, pero muchas veces falsa. Entonces esa es la leyenda negra española. Bien, la Armada Invencible no la llamamos nosotros. Bueno, nosotros, miento. No la llamaron los españoles antiguos. La llamaban la Grande y Felicísima Armada, ¿vale? Así. Grande. Oye, ¿dónde está atracada la Grande y Felicísima Armada? Exactamente. Y esta Grande y Felicísima Armada no tenía como objetivo, como se cree, conquistar Inglaterra. Lo que quería es que María Tudor, ¿no suena? Sí, un montón de series. Y si yo os digo Bloody Mary, Ay, que Bloody Mary es cóctel de suela, ¿no? Bloody Mary. Gracias. Bloody Mary. Tomate, esa sí suena, exactamente. Vale, pues María era una reina católica en Inglaterra. El resto de Inglaterra era protestante. Entonces se cargó un poco de gente y por eso era Bloody Mary. Era aliada de España. Después de ella vino la reina Isabel, Isabel I. La que está ahora, ¿no? No, esa es otra. La que era la reina virgen, año, ¿vale? Por año va ahí. Sí, sí, chispa más o menos. Estaba más o menos nada. La reina virgen. Pues esta reina virgen tenía como enemigo, sí, la reina virgen, porque decían que era virgen, no, nunca tuvo hijos ni nada. Venga, sigue, sí. No te la reina virgen tenía como enemigo a Felipe II, que era el rey de España, que era el fucker del catolicismo, ¿vale? Y ese... ¡Hola! ¡Soy me encanta! Un momento, estoy encantadísimo. Felipe II es el fucker... ¿De qué? Del catolicismo. El fucker del catolicismo. ¡Le pido cuña! ¿Quién es el fucker del catolicismo? ¡Felipe! Segundo, hey baby. Bien, pues Felipe II, el fucker del catolicismo, no te preocupes. En 1588 lanzó la empresa de la Grande y Felicísima Armada, ¿vale? Grande y Felicísima Armada S.A. S.A., exactamente. Y su objetivo era, como decimos, quitar del medio a Isabel I. ¿Qué pasó? Que se tiene en la mente de la gente de que esta armada fue vencida por el ejército, bueno, por la armada inglesa, pero más que la armada inglesa, creo que fue culpa del tiempo, aparte de la armada inglesa que estaba muy bien montada, del tiempo, de lo malo que era la marinería, se puede decir, los marineros de estos barcos. Y ¿de dónde eran? ¿De dónde eran quién? Los marineros. Pues del Imperio Español, es decir, eran portugueses, españoles. Es que me acaba de encantar lo que ha dicho nuestro oyente. Que ha dicho que los marineros eran de la IKEA. Sí, sí, sí. Claro. Me ha gustado, vale. Y otro problema gordo fue que don Álvaro Bazán, que iba a ser el gran almirante de esta flota, murió un poco antes. Hola, soy el Álvaro Bazán y voy a ser el gran... No, da igual. Álvaro Bazán lo recordaréis de otro momento como la batalla de Lepanto, ¿vale? ¡Ah, yo soy manco! Bueno, que no era manco. Sí, no, el manco era Cervantes. Cervantes, pero no era manco. Es que se le quedó la mano. ¡Ay, la mongola. Sí, sí. ¡Ah, tengo la mano monga! ¡Ay, me da el toque! Era con grimilla, tocaba vaginas con esa mano y la gente... ¡Ah! No era bonito. ¡Ay, ya! Bien, el manco de Lepanto, bien. Pues está Álvaro Bazán, se murió un poco antes. Y entre, como digo, el tiempo, le cogió una tormenta, no estaba muy bien planteado lo que la invasión, pues terminó fallando. ¿Pero queréis saber de verdad cuál fue el mayor desastre naval de la historia? ¿Española o de dónde? No, lo digo yo. Venga, cuenta. Pues fue inglés. Uh-huh. Sí, ¿qué pasa? Que como hemos dicho antes, estaba la leyenda negra, no solo perjudicaba a lo que era el imperio hispánico, sino también no perjudicó a los ingleses. Porque ellos crearon, la verdad es que eran los que de verdad tenían unos tipos importantes para escribir historia, y ellos crearon la historia de esa época. Vale, pues esta, no sé si os sonará, que es la guerra de la oreja de Jenkins. Me suena un montón Jenkins. A mí la oreja, a mí lo de la oreja sobre todo, esa, ¿eh? Vale, pues voy a contar lo que es la guerra de la oreja de Jenkins. Antes de meternos en faena, yo tengo una pregunta. Siempre había tenido, o por lo menos creía yo, que el tema de que fracasase la Armada Invencible Española había sido culpa del poema del pirata. O la de con 100 no, cañones. Por la plata, sí. Claro, no, era... bueno, era con lo de con 100 cañones por banda se hundió el barco por sobrepeso. O sea, hace poner 100 cañones en cada barco y que se quedara de ladito provocó que se hundieran. No, fue más bien que los barcos estaban, eran muy grandes porque eran potentes, pero había una tormenta, como he dicho antes, tormenta, falta de liderazgo bueno. Había mal tiempo, no estaba soleado. Sí, pero en realidad voy a apostillar algo que en realidad volvieron tres cuartas partes de los barcos españoles. Son bastante. Fue un puñado. Son tres cuartas partes. Está bastante. ¿Que volvieron a dónde? A España. ¿Pero a qué parte? A Cádiz. Pues lo que viene siendo, no sé, a Cádiz, supongo. O sea, ¿y si es que alguno en a Galicia? A Madrid no llegaron, eso es seguro. Oye, ¿por qué no quisieron? Porque mira, ríos hay, ¿eh? A Madrid no llegaron. Bueno, vamos a centrarnos. Estamos en la guerra de la oreja de Yenki. Y ahora vamos a contar una de piratas. Ay, durante esa época, ¿vale? En el Mar Caribe... Antes hemos dicho que la guerra de la Armada Invencible fue en el 588. Pues la guerra de la oreja de Jenkins, más concretamente la invasión cartagena, que fue este gran desastre, fue en 1741. España ya estaba cayendo como imperio. y la verdad que estaba haciendo mojona. Inglaterra estaba creciendo, ¿vale? ¿Y qué ocurrió? Pues que en esa época se estaban peleando los corsarios españoles, los corsarios ingleses, y a un corsario, o más bien, mejor dicho, un traficante, o no, ¿cuál es la palabra? Truán. Contrabandista, un contrabandista inglés, Jenkins, lo atraparon. Y lo atraparon, y el capitán del barco que lo atrapó le cortó la oreja, la metió en un bote y lo soltó y le dijo: ahora vete a tu rey y le dices que él venga, que como él venga le van a hacer lo mismo, le vamos a hacer lo mismo. Claro, se dice que Jorge II, que era el rey de Inglaterra, se cabreó enormemente. Me ha sentado un montón de mal, ¿eh? Es que no puede ser que me hagáis estas cosas a mí. No puede ser que le hagáis estas cosas a mi muchacho. Bien, pues el rey Jorge II se cabreó enormemente y le dijo al almirante Vernon, que tiene nombre de tío de Harry Potter, que cogiera toda la flota, unos... Coge toda la flota, toda. Coge la flota entera. Unos 186 barcos que te cagas. Coge los 186 barcos que te cagas. Y que fuera a atacar Cartagena. Y ve para allá por Cartagena, que está eso lleno de murcianos. Pero no Cartagena de Defensor, sino Cartagena de India, en el Caribe. Entonces, todos estos barcos fueron a Cartagena. Pues, eso, son un porrón de hombres que había en 186 barcos. Y fueron a atacar... Unos 7. Sí, sí, un montón. Cartagena. ¿Qué pasa? Que en Cartagena había defendiendo unos 3.600 hombres y un tipo que es bastante curioso, que era don Blas de Lezo. Blas de Lezo se le llamaba el medio hombre, pero no porque fuera ligeramente gay, sino porque Blas de Lezo no tenía rabo. Tenía rabo completo. Blas de Lezo no tenía ojo, no tenía mano y le faltaba el pie, pero tenía los huevos del tamaño de Javi Marín. Quien no conozca a Javi Marín puede medir 1,90 m largo. Pues así tenían los huevos Blas de Lezo. Pobre mío, no se podía sentar bien. Pues el señor Blas de Lezo hizo la defensa de Cartagena de Indias. Y el almirante Vernon hizo el ataque bastante regular. Aunque bombardeó la ciudad, se encontró que la ciudad de Cartagena, que era la más importante de España en ese territorio, aguantó. Y tuvo la genial idea de rodear la ciudad, meterse por la selva y atacar la ciudad por la retaguardia. ¿Qué pasa? Que los soldados ingleses, acostumbrados al clima inglés, no estaban muy acostumbrados a lo que viene siendo la malaria y al clima de selva. Y básicamente murieron casi todos. ¿Qué pasa? Que tuvieron un desastre gordo, pero lo más gordo de este desastre no fue la cantidad de gente que murió de los ingleses, la cantidad de barcos que perdieron, que al final tuvieron que quemar hasta barcos porque les sobraban de la gente que murió. Sino lo peor fue es que se llegó a hacer moneda. Vernon diciendo, esta gente lo vamos a machacar, escribió a Inglaterra y le dijo, hacer moneda porque esta gente lo vamos a machacar. Y hay moneda, de verdad. Donde pone que hemos vencido en la batalla de Cartagena a los españoles. Y es mentira todo. Y es mentira. Y hay moneda y medalla. ¿Qué pasa? Que cuando volvieron las tropas, no sé, allí en Inglaterra se celebró, hemos ganado. Cuando volvieron las tropas y vieron la que se había liada, el rey Jorge II dijo que no se podía contar en ningún sitio esta batalla. Un secreto, no exactamente. La hemos cagado un montón, tío. Y esto yo no creo que se entere nadie. No se lo diga a nadie. Tú no digas nada. Pues eso es lo que pasó en el sitio de Cartagena. Bien, y el siguiente fracaso, y este sí que fue un fracaso de verdad, fue todos los intentos que ha habido de invasión a Rusia. Susto me has dado, por un momento pensaba que ibas a hablar de cuando Rosa fue a Eurovisión. Fracaso gordo, ¿eh? Fracaso, no, fracaso gordo. Ah. Además, recordáis la canción, se llama Los hurones viven una celebración. ¡Rusia! Vamos. Rusia y el famosísimo General Invierno. Rusia me gusta a mí, por las tatú. ¿Te acuerdas de las tatú? Sí, me acuerdo de las tatú. Sí, lo que yo pasa y mi mano derecha, ¿se acuerda de las tatú? Pero, bueno, pues, yo no sé vosotros, pero al final se descubrió que no eran Tortimer de verdad, ¿eh? Da igual. O sea, eran tijeritas. A mi mente le daba esa igual. Esa adolescencia que me ha dado a mí las tatú. Ah, que sí. La añada del 87 tengo está miedo. Todavía ahí feliz. Bien, pues Rusia, las tatú. Pues el Imperio Ruso ha sufrido tres famosas invasiones, ¿vale? Intento de invasiones. Sí, correcto. Intento de invasión. La primera fue en el siglo XVIII, ¿vale? Cuando Suecia intentó invadir Rusia. Esa no me la sé. Pues en esa invasión básicamente acabó el rey sueco teniendo que aliar con Turquía, referencia a Javi Marín. O sea, el rey sueco tenía que aliarse con Turquía, que está un montón de lejos. Sí, sí, es que acabó en Turquía, el tío, de la que le dieron en Rusia. ¿Qué pasa? Cuéntame, cuéntame. Bien, pues... Tell me more. En realidad voy a contar un poquito para no extenderme, pero el rey sueco fue a atacar a Rusia. El rey sueco había invadido ya Noruega, siglo XVIII, ¿vale? Gracias. 1700 y pico, ¿vale? 1700 principios, porque en Turquía acabó en 1709, ¿vale? Vale, vale. Entonces, imaginaros, está atacando, va a atacar el tío, ha conquistado Noruega, Finlandia es suya, y dice, hostia, ya lo que me queda es Rusia, ¿vale? Cuando va por Rusia, me pido Finlandia. O sea, si volvemos a intentar otra vez la conquista, me pido Finlandia para mí. Vale, vale. Me encanta, tengo a Papá Noel, tengo a Jim, los centros comerciales tienen pasajes calentitos por debajo de la tierra. Quiero para Cubata gratis. Ay, quedándolo todo. Mi grupo favorito es de Finlandia. ¡Aguanta, me lo he pedido yo! ¡Finlandia para mí! ¿Cuál es tu grupo favorito, Jamín? Nightwish. Vale. Bien, seguimos. Pues Suecia intentó invadir Rusia. ¿Qué pasó? Que Rusia utilizó dos técnicas. La primera, general invierno, que los suecos estaban bastante entrenados, lo que vienen diciendo. Oye, invierno. Yo estuve en Suecia en febrero y hacía un montón de frío. Sí, pero también utilizaba una técnica que es la técnica de tierra quemada. Cada vez que iban retrocediendo los rusos, iban quemando la tierra y, por lo tanto, el avance sueco se iba quedando sin alimento. Uh-huh. Y aunque aguantes el frío, si no tienes que comer, pues dices... ¿Vale? El siguiente invasión fue la de Napoleón. La de Napoleón en 1812. ¡Soy bajito, pero tengo mala leche! ¡Oh! Pero señor Napoleón, que vamos en manga de camisa. ¡Ah, no! ¡Vamos todos adelante, mírame a mí! ¡Métate la manita dentro del chalequito y verá cómo tiene calor! Fue a invadir Rusia en 1812, mientras que aquí estaban peleando la gente por Sierra Morena y toda la historia. Uh-huh. Y se encontró parte del general invierno, la tierra quemada. Llegó incluso a invadir Moscú sin resistencia. Llegó tú pasa. No había pasa, nadie, no, exactamente, no había nadie esto en Moscú. Es tuyo, esto ¿qué pasó? Es tuyo. Que se llegó a incendiar Moscú. ¿Cómo te quedas? Se quemó Moscú. O sea, los tíos, los rusos en el frenesí de quemar todo lo que iban pasando, quemaron Moscú. O sea, si eran los rusos. Si tenían un carácter por la mañana, que te cagas, ¿eh? Bien, pues la siguiente invasión curiosa es la de la nazi, ¿vale? En 1941 y acabó en 1943. Esta invasión nazi, ¿vale? De 1941, tiene como batalla culminante la batalla de Stalingrado, ¿vale? Vale, más que batalla, yo creo que es una matanza. En esa batalla murieron casi 5 millones de personas. ¿Vale? Fue. De gente, sí, un montón de gente. O sea, es que rusos murieron 20 millones, chato. ¡Hala! 20 millones. ¿Qué pasa? Que los nazis sí que iban de chulo. Los nazis fueron sin ropa de abrigo. Dijeron, no, vamos a conquistar Rusia enseguida. Esto también no en manga de camisa. No. Es que esta gente sí fueron en manga de camisa, de verdad. Madre mía. Y lo que pasa es que la guerra duró más de lo que esperaban. Que en realidad, más que el general invierno, como he dicho antes, lo que realmente importaba, aparte, es que la dureza del ejército ruso, los rusos estaban... O ganabas al enemigo o te pegaban un tiro desde atrás. Y también teníamos cómo cortaban, cómo iban quemando tierra por delante, y lo bien adaptado que estaban a ese tipo de guerra los rusos, porque en Stalingrado, más que un combate cuerpo a cuerpo, fue un combate de matanza, de guerrilla, dime, Manu. Que tienes que estar preparado para quemar tierra por delante, ¿no? Sí, sí, hay que estar preparado, irte a Siberia a vivir, no, mientras que el otro avanza. Claro, pero tú imagínate, se vamos a comer un campo de maíz, capitán, está congelado. Pues nada, ahora 2 horas quitando nieve, prendele fuego a aquello, ahora no coge. Si es complicado hacer una barbacoa un domingo, quemar un estado entero, un país, ni te cuento, ¿no? Sí, la verdad es que eso de quemar, no, fácil no es. Y para acabar, voy a contar también, aparte de los errores que hay que tenemos en la historia, también los errores que nosotros pensamos que son totalmente verdad y que no son correctos, ¿vale? Por ejemplo, si me tenéis que describir a Napoleón, ¿cómo lo haríais? ¡Yo! ¡It's me, Napoleón! Sí, es un tipo bajito, ¿no? Sí, italiano, que me acabo de enterar ahora. Con la mano abrigada. Con la mano abrigada, bajito, ¿vale? La pista chica. Sí, sí, exacto. Le vale. Faltaba un huevo, ¿no? Como a todo buen dictador. Bueno, lo de faltaba un huevo. Yo no se lo he contado, ¿sabes? No sé. Yo diría que sí, seguro. Pues yo no hago más de Napoleón que me criticáis después, ¿eh? Que si no haces bien, que si el estro de Logroño, nada. Pues bien, mi amigo Napoleón no era tan bajito como la gente se piensa, ¿vale? Es más, no era bajito. Medía aproximadamente 1,69 m. ¿Eso es muy bajito? Vale, es muy bajito ahora. Y en la NBA también era bajito. En esa época, 1,69 m era talla media, pero talla media alta. Por ejemplo, Wellington, que fue el que venció a Napoleón en la batalla de Waterloo. Y el que hizo filete muy rico. Me gusta la carne a la Wellington. Wellington medía 1,62 m, que es bastante más bajito. ¿Qué pasa? Que cuando la talla de Napoleón se medía en pulgada francesa. Y cuando se pasó a pulgada inglesa, la gente se pasó mal y se creía que Napoleón medía 1,58 m. Entonces, por eso se decía que era chiquitico, pero en realidad era de tamaño medio, incluso al tete para la época. Vale. Porque 1,70 m es la media de ahora. En esa época, que la gente comía peor, era un poquito más alto. ¿Pero con el gorro o sin el gorro? Con el gorro era más alto. Con el gorro más alto. Y otra de la leyenda ahí, tenía Einstein de pequeñito. Einstein. Que estás estudiando alemán, por favor. ¿Qué fallo tenía Einstein de pequeñito? Repitió matemáticas. Sí, que se le daba mal todo aquello. Mentira. Y el punto de cruz que tampoco. Se la daba de puta madre la matemática. El problema es que lo que se ha visto que ha corrido por ahí por internet, que son las notas de Einstein, la nota más alta es un 6. Pero es que en Austria, Österreich, la nota más alta es un 6. Es decir, él tenía en matemática la nota más alta, un 6 en toda la materia de matemática, que es un 10 en Austria. Pregunta, dime. ¿Me dices a mí que si sacas un 5, un 3 está aprobado? Sí, claro. Me he pasado toda la vida probando según los austriacos y mi madre me ha castigado por nada. Claro, pero es que aquí es sobre 10, no sobre 6, amigo mío. Nada, yo siempre he medido mi inteligencia a la austriaca, lo que pasa es que soy aquí unos cabrinos. Einstein, como decir palabrota, pero me la callo, me la he dicho rara. Entonces no escudéis de, a mí se me da mal las matemáticas como Einstein. No, Einstein el cabrón se le da de puta madre. Bueno, pero vamos, que un país que pone una media de 6 tampoco tiene que saber contar muy bien. Sí, ¿no? La verdad es que es raro la media de 6. Pero ahí estaba, Einstein se le daba bastante bien la matemática y era muy buen estudiante. Lo único que se le daba un poquito regular era la gramática, que sacó un 5. Vale, y en el curso de peluquería que tampoco aprobó. Tampoco aprobó. Corre una leyenda por ahí de Einstein que una vez se encontró con Marilyn Monroe, uh-huh, y estuvieron charlando y le dijo ella. Sí. ¿Te imaginas que tú y yo tenemos un hijo y sale de guapo como yo y de listo como tú? Sí. Y él le respondió, ¿te imaginas que fuera al revés? Y penúltimo, la cosa penúltima que voy a decir es, voy a hablar de mi amigo Julio César. ¿Chava de tu clase, Valo? Sí, ¿os suena porque Julio César era César? Sí, porque lo decían en las comedias Asterix. Y porque se inventó las ensaladas César. No, en serio, ¿no suena porque era César? A ver, César, los que van a morir te saludan. No, esos son después. No habléis del merchandising de después. César, sí. La leyenda popular es que nació por cesárea. ¿Eso suena? No. Yo pensaba que nacer por cesárea era nacer con una corona de laureles ya directamente. No, con una pues, toga, nacer por cesárea, pues en realidad es falso. Comentario de oyente. ¿Le ha dejado el culo picuet? ¡Falso! En realidad César es variación de cesárea, que es el pelo rizado. Porque cuando era pequeño tenía mucho pelo. Te ha timado, pero... un rumor. Mi profesora de latín me ha timado. Sí, te ha timado totalmente. Pero eso es porque la madre no se depilaba el pubis y cuando nació parecía que tenía peluca. Es que joder, Manuel. El error de los errores. El error de los errores. El error, ¿entiendes lo que pone aquí? Ley de Cucumber. No, es ley de Murphy. Es que está escrito ahí, Chano. ¿Vale? Ley de Murphy. La ley de Murphy, como todos sabemos, es que si algo va a salir mal, saldrá mal. Pero, ¿alguien sabe el origen de la ley de Murphy? Sí, verá. La tostada. O Eddie Murphy, que iba de vacaciones y se dio cuenta de que se lo había dejado todo en casa por encendido. Por favor, intenta hablar un poquito serio, por favor, lo pido. Pues, señor Pérez, no tengo ni idea de lo que me está usted hablando. No me sé los orígenes de esta ley. Si fuera usted tan amable de aclararme los pormenores de ella. Una cosa es hablar. Estoy así, hablando serio, y no otra me cosa voy a echar es en cara. No, Jesús, no sé de qué estabas hablando. No, Jesús, no sé de qué estabas hablando. Vale, la ley Murphy. Te quiero un montón, Javier Marín. Dame un abrazo. Yo te quiero más porque vas a editar tú. Ya. La ley de Murphy tiene como origen un ingeniero. Un ingeniero jefe del programa espacial estadounidense, ¿vale? Pues ellos, el cohete que hicieron, tenía una serie de conexiones que estaban diseñadas de tal manera que tú podías conectar o bien o mal. Es decir, imagínate un enchufe que si los conectas de una manera, lo conectas mal, si lo conectas de la inversa, lo conectas bien. O funciona o no funciona. Exactamente. No, no, tú imagínate un enchufe que lo conectes como lo conectes, va a funcionar. Pues un enchufe que no funciona, ese lo conecta al revés. ¿Qué pasa? Que Murphy se dio cuenta que era más probable que se conectara mal que se conectara bien. Así que creó la ley de Murphy. Entonces, cuando tú tienes que hacer, diseñar una cosa de que sea muy difícil conectar algo mal. Es decir, si tú tienes que un enchufe, pues o las dos veces, o las dos maneras funciona, o la manera que esté mal no entre. Por ejemplo, las consolas. Tú cuando metes una consola, solamente tiene una manera de conectarlo. Bueno, si pones un juego en la consola, si lo pones de la forma que lo tienes que poner, funciona. Si lo pones boca abajo, no funciona. Pero, por ejemplo, los mandos. Por ejemplo, los mandos tienen una clavija, tengo entendido, y tú... Ahora son inalámbricos. Vale. Se está metiendo usted en un berenjenal, ¿eh? Vale. Es broma. Una conexión USB solamente tiene una manera de entrar. Murphy diseñó una ley para que un ingeniero tuviera en cuenta que siempre tenía que diseñar algo de la manera que menos se confundiera la gente para conectarlo. De acuerdo. Es decir... No es algo tan pesimista como se piensa. No, no, pero entonces ha inventado una ley que dice que si haces un tenedor con una sola púa, se puede confundir con una cuchara. Crea tenedores de más púas. Exactamente. Entendido. ¿Vale? Pues... ya está. y ya. Y ya. Terminó. Yo creo que ya está. ¿Ya? Vamos con la sección de... ¡Mía! De Manu Rodríguez. ¡Me lo he pedido! Caballero. Pues vamos con la sección de Manu. Bien, yo ya he acabado de hablar en la sección de Javi y ahora en la sección de Manu. Manu, una mala noticia. Por el Chelsea. Chelsea está jugando con el Liverpool. La piscina de hígado. 1-1. Está empatando la piscina de hígado. 1-1. Qué pena. Bueno, Manu, pues te toca a ti, es tu sección. Pues la verdad es que yo creo que no debería salirme mucho de la temática. Es decir, si yo he hablado de errores, tú has hablado de errores a lo largo de la historia... Como ya le pregunta a Javi ahora por series de gente que va con poca ropa, la cagamos. Así que, ¿me permite, señor don Javier, que pregunte, ¿conoce usted series, actores o cosas con gente que sale en tele, erróneas, chungosas y con un presupuesto infame? Conozco muchas cosas de esas. Por ejemplo, hola, soy Javier Marín. Conozco muchas cosas así. Y lo primero, vamos a empezar con cosas recientes que pasaron hace poco, que la gente se pueda acordar para que sepamos más o menos de qué estaban hablando. Vale. Lo primero que voy a contar llegó mucho más lejos que la segunda parte de la sección, ¿vale? La primera parte de la sección. ¿Os acordáis de Flash Forward? ¡Ay! Sí, me acuerdo, desgraciadamente. ¡Ay! David Goyer. Nunca me acuerdo del nombre. David S. no sé cuánto. David Goyer. Sí, David Goyer. ¡David Goyer! No aguanto a ese tío. Se cargó Blade. Se ha cargado un montón de películas. Pero de Blade era suya directamente, de David Goyer. David Goyer hizo solamente... ¿Quién es David Goyer? David Goyer es el director de Blade 2, Blade 3... No, de Blade Trinity nada más. El otro es guionista. Solo. Y para remate los tomates, guionista de Batman, de Nolan. Uno de los directores de Blade es... el mexicano este, ¿cómo se llama? La segunda parte del grandísimo señor con pierna gordo. ¿Que sale Santiago Segura? Santiago Segura sale también en la segunda. Ay, Benicio... Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. Sí. Bueno, pues este señor hizo Flash Forward, que se esperaba que fuera... iba a ser lo más grande. Y de hecho, hablando de rumores y leyendas de estas que te gustan a ti, las creepypasta, coincidió su primera... Bueno, su primera y única temporada... coincidió su fecha de estreno con la misma época en la que estaba ABC emitiendo el final de Lost, ¿vale? Se llegó a rumorear que iban a juntar el final de Lost con el final de la temporada de Flash Forward y luego seguirían con la misma historia y mierdas así. Afortunadamente, Flash Forward terminó, afortunadamente, porque era un truño enorme que no se sostenía, no se tenía en pie esta serie, ¿vale? Pero yo tengo una pregunta. Dígame. Yo que conozco Flash Forward, pero el público en general que no lo conoce, ¿de qué iba? Flash Forward iba de un... en el mundo, ¿vale? En todo el mundo. Lo que viene siendo todo el mundo, toda la gente. ¿Chiclana también? Chiclana, por supuesto que Chiclana también. ¡Chiclana! Se desmayaron todos a la vez y tuvieron una visión de lo que estarían haciendo 6 meses justo después. ¿Vale? Entiendo. Y lo que me encanta es que todos estaban haciendo algo interesante, la gran mayoría de los protagonistas estaban haciendo algo súper interesante, su vida había cambiado un montón, cosas así, ¿vale? Salvo uno de los protagonistas que le pilló en el baño. Y a él le daba vergüenza decir que estaba en el baño. Uki confirmaría que eso me ocurriría a mí. Total, que esta serie era muy lenta, muy pobre, las tramas no tenían ninguna clase de interés, lo que le llevó a la serie a perder audiencia. Y por supuesto, a irse a lo que viene siendo el mismísimo carajo de las series. Yo recuerdo, si me dejo ¿la llegó usted a ver completa? Me ha dicho que no, ¿no? No, yo no aguanté como... 8 episodios, no te creas que caí pronto. Pues yo recuerdo lo de los... ¿Recuerda usted los cuervos? No mucho. Ay, es que ha habido una muerte masiva de cuervos en África hace 6 años y en mi base www.cuervosmuertos.com tengo justamente la cantidad de cuervos y dónde murieron. Qué guay. Perfecto, fantabuloso. Para dar explicación a por qué nos hemos desmayado, que se mueran los cuervos, pues mola. No tenía ni pies ni cabeza esta serie, era muy muy muy mala. Bueno, otra. Otra serie que se estrenó el año pasado, Mid-Season, que es la segunda parte de la temporada, que es a partir de diciembre-enero. Se llama The Cape. ¿La capa? The Cape, ese me suena a mí de Community. El micrófono está ahí. Ese me suena a mí de Community. Sí, en Community hicieron referencia. Claro, en Community hacen referencia a las referencias. Es horrible Community. Ya hablaremos un día. ¿Tú piensas que Community es horrible? Ahí ya hablaremos de Community un día. Bueno, total. The Cape iba sobre un superhéroe que perdía su... Era un hombre que perdía su familia y luego tenía que ir a rescatarla. Y de en medio íbamos combatiendo el crimen y se une como a un circo. Se empieza a juntar con freaks, con gente muy, muy extraña, ¿vale? Resumiendo, su arma, su principal característica, era que iba por la vida con una capa. Y atacaba con una capa y se colgaba de las cosas con una capa. ¿Eh? Y era como... como muy de los 80, algo así, como un superhéroe muy, muy, muy cutre. Sí, sí, recuerdo lo cutre que era. Crute, cutrísimo, ¿eh? Era cutre, cutre, venga. Era un montón de cutre. Yo tengo una cosita al respecto. Me suena un montón, aunque no he visto The Cape, a algo parecido aquí en España. Amigas, amigos, muy buenas noches desde la Puerta del Sol de Madrid. Un año más y como viene siendo tradición, Televisión Española va a retransmitirles a través de la primera, de la 2, del canal internacional para Europa y América y a través de todas las emisoras de Radio Nacional de España, las campanadas de fin de año. Creo recordar, ojo, también tengo que mirar, ojo, cuidado, que Telecinco hizo algo parecido con una serie llamada Super Charlie. ¿Os suena? Sí, desgraciadamente no recuerdo esa serie. ¿Esto cuándo fue? Pues yo creo que esta temporada, no la anterior. Bastante... Sí, ha sido hace poco, ¿eh? Me libré, estaba en el extranjero. Me libré de eso. Fue lo mejor que hiciste, irte a Turquía. Pues españolito medio que desarrolla poderes y serie cancelada en 6 capítulos. Super López, pero pues duró familia. Mucho, pero ¿qué estaba? ¿En 4 o en 3-5? Telecinco. Telefive, sí. Madre Telecinco. Mía. Vamos, en la época en la que la Noria aún tenía anunciantes. Sí. ¡Qué bien! No, eso al final va a ser mentira, van a volver los anunciantes. Como siempre. Bueno, después de The Cape, que era fantástica, magnífica. ¡Increíble! Esta temporada ha estado a puntito, ha faltado nada, de que tuviéramos una serie llamada Wonder Woman. Pues se hizo el piloto. Yo lo vi, mucha gente lo vio. Está por ahí. ¿Piloto? Por la red. Hay un piloto de Wonder Woman. ¡Copón! Yo no lo vi, la verdad. pues es bastante curioso, muy interesante. Y en realidad esta serie no tiene nada para saber que simplemente fracasó estrepitosamente, pero de algún sitio tendría que sacar la chica Javi Marín de la semana. La chica Javi Marín de la semana. Esta chica se llama Adrián Palicki. Adrián Palicki. Pues Adrián Palicki, esta jamona tremenda, tremebunda. Y yo voto porque en el blog, a partir de ahora, la chica Javi Marín de la semana tenga una foto. Pues lo vas a colgar tú, me parece estupendo. Pues ya está. Como yo decido, dígame. Pero ¿por qué también tiene nombre de tío? Cada chica Adrián. Javi Marín tiene nombre raro. ¿Cómo se llama? Adrián. Como mi sobrino. De tú mira las tetas y dime si tiene nombre de... Si parece un tío por algún lado. Tú mírale la figura que trae y lo bien que le queda el traje de Wonder Woman y luego ya me cuentas si pues te importa o no el nombre que me traiga la muchacha. Pues... A mí me gusta más sin traje de Wonder Woman, pero bueno. No lo sabes, no lo has visto, lo mismo tiene un pezón para allá que para acá. A lo mejor es un female. A lo mejor, quién sabe. Es súper alta, es una muchacha un montón de grande, me viene a mí un montón de bien. Os hablo ya de pilotos fallidos que no pasaron la prueba en los 80. Sí, 70. Por favor. Por Dios, ¿pero dónde has sacado tú eso? Mis fuentes, ya tengo mis fuentes. Voy de rodilla al suelo y aquí le contemplo cual perrete. Vale, primero os voy a hablar... Hoy os traigo simplemente dos estilos, ¿vale? Hay más, porque siempre hay muchos más estilos que dos. Pero hoy voy a hablar principalmente ¿dos? De los policías y un poquito de la ciencia ficción extraña. Ah, vale. De los robores, ¿vale? Robores, vale. Venga, pues alguien apostó por esta serie que se llama New York Police Department. Her. NIPD. Mounted. Eso es policías polis, ¿no? No. Policía montada en Nueva York. ¿Tú sabes el cachondeo que se traen en Estados Unidos con la policía montada en Canadá? Sí, si lo ves. O sea, que son el hazme reír del continente. Lo único que hace falta es ver cómo conoce vuestra madre. Pues mira, aquí tengo algo que pone señor con bigote, pero no sé a qué me refería cuando lo apunté. Que seguramente sea un señor con bigote. Vale, mira. Mejora la cosa, ¿vale? Esto simplemente que tenía... Los chascarrillos y las cosas era porque iban en caballo. ¡No tenía más! Bueno, ahora voy a hablar de... ¡Puchinsky! ¡Oh! Yo he de reconocer que aquí me lo puso antes y me hizo llorar, así que me voy a quedar calladito. Puchinsky es la historia de un policía que lo dio todo por la policía. Todo. ¡Ay, lo estoy dando todo por la policía! Lo dio todo por hasta que de repente en un trágico accidente... ¡Trágico accidente! ¡Ay, que me muero! Falleció. Falleció. Estoy muerto. ¿Qué pasa cuando el alma de un policía acaba atrapada dentro de un perrete? Atrapada, hada. ¡Ay! ¡Me puedo chupar la entrepierna yo solo! Pues eso. Se murió un policía y su alma y su cerebro se reencarnó en un pitbull, un bulldog. Es un bulldog francés. En un bulldog francés. La, así un bulldog. ¡Perrete! ¡Ole, perrete! Bueno, pues eso. Y esta serie tenía de todo. Tenía acción. Perros. Tenía acción. Era perros. Ya me callo. Tenía acción. Perros, es que ya lo estaba esperando. Esta serie tenía de todo, ¿vale? Perros. Tenía acción. Tenía drama. He visto una escena en la que se veía al perro diciendo: es que no entiendes lo que es ser un perro. Pero, un momento. Hablando con su compañero. Me hago el sorprendido, aunque ya conozco la respuesta. Me estás diciendo... El perro habla. ¡Dios! ¡Perro muñequete! El perro muñequete habla. Perro. He visto una gran escena de acción que se me ha olvidado comentar, que era el perro atacando a un delincuente en la entrepierna. ¡Dios! Que eso es siempre muy chistoso. Perro en la entrepierna, está clarísimo. Dani Jerez, que nos oyes, el perro era un muñequete. Sabemos que te gustan los muñequetes. Bueno, pues el perro estaba también debatiéndose que si, ay, no sabes qué duro ser un perro, pero el compañero le dice... ¡Pero al menos estás vivo! ¡Estás vivo! Y te llegas a la entrepierna, como bien he dicho. Y le dice, no, ya no soy un policía, ahora soy un perro. Todo esto muy dramático. Un montón de triste. A ver, repite, un momento, repite eso, pero Jesús, ponme música de violín triste para esta parte. Vale. Ya no soy un policía, ahora soy un perro. Pero al menos sigues vivo. Ay, tengo los vellos como escarpia. Bonito, bonito. Los bulldogs franceses que son muy de darlo todo actuando. Vale, pues ahora viene otra de perros, ¿vale? Perros. K9. Ahí está, la conozco yo. Un policía sufre un accidente en el oído. No sé si es que se puso los auriculares más altos de la cuenta o qué es lo que pasó. Que de repente escucha pensar a su perro pastor alemán. Pero esto era una película, ¿no? No, pero K9 de todas maneras es la sección canina de la policía. Sí, la policía. Pues se llama así. Pero hay una película que se llama K9, ¿no? No, está confundido con Doctor Dolittle. No, en serio, hay una película que me suena. A mí me suena bastante. Y alguna serie que también. Sí, bueno, de hecho, este piloto, ¿vale? Oía al perro. El perro, por supuesto, decía comentarios súper ingeniosos. Lo que pasaba era que el perro tenía instalado un ordenador, ¿vale? El cual era como un robot, ¿vale? Veía los datos de los malos, veía otras cosas muy extrañas. Pero me está diciendo que... Es que me estoy distrayendo. Entre el policía que tenía super oído... K9 también era un Looney Tunes. Un sí. Looney Tunes. ¿Me está diciendo que el policía tenía super oído y el perrete super ordenador en la cabeza? Exactamente. ¿Pero lo del perrete por qué? No lo han llegado a explicar. Simplemente era así, tienes que aceptarlo. De repente se ve la cámara enfocando como si fuera la visión del perro con sus cuadraditos. ¡Ah, enemigo! ¡Ah, no sé cuánto! ¡Ah, así! Pero eso lo explicaban ya la segunda temporada, ¿no? No sé. No, claro, pero solo hicieron un episodio. ¡Hala, Connor! Y otra cosa muy graciosa es que de repente llamaban por teléfono y adivina, el perro tenía un teléfono móvil instalado en la cabeza también. Ya me veía yo el único sitio que puede levantar un perro. Me veía el rabete, me veía el policía metiéndole la oreja en el culo al perro para hablar. Bueno, antes de empezar con los superpoderes, ay, guay. Vamos a hablar de la última de policía, que esta ya es genial. ¡Es fantástica! ¡Fantástico, maravilloso! ¿Vale? Se llama Steel Justice. Espérate, tengo aquí... ¿Justicia con estilo? No, con justicia metálica. Steel. Ah, Steel, acero. Acero, sí, claro. Acero. El hijo de un policía fallece. Te estoy poniendo el eco. Vale, ya me callo. Lo va a pegar. El hijo de un policía fallece en un caso del padre. Por algún drama de la vida. El hijo pequeño, además era un niño súper. Un niño que se muere, ¿no? El hijo de un policía se muere y se reencarna. Ojo, atención. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. En un tiranosaurio de juguete. De tamaño como de 80 centímetros. Y va andando y le va hablando al padre. ¡Ay, padre! ¡Que soy un robot! Pero, no. O sea, ¿es tan genial? Pero no, lo peor es que se llegó a rodar un piloto. Claro que se llegó a rodar un piloto. No, pero estás de coña, ¿no? Y yo lo he visto, que sí. Es que no se hicieron una serie. Es que se puso dinero para hacer un piloto. Que se hizo un piloto y espérate... Que es que, claro, el padre tenía el drama de que, ¡ah, mi hijo, le tengo que comprar pila! ¡Muñequete, mi hijo, un muñequete! Lo tengo que enchufar cuando llegue a casa. ¡Mi hijo, un muñequete! ¡Es genial! O sea, y tú te ves ahí al tiranosaurio de juguete moviéndose. ¡Ay! Espérate, no sabéis lo mejor de esta serie. Espérate, que hay más. Es lo mejor ya más grande. Cuando el padre estaba en apuros, porque el padre seguía con su vida de policía, el tiranosaurio de juguete se convertía en el camionosaurio. En un dinosaurio metálico gigante que iba echando fuego por la boca para ayudar al padre. Como ha dicho Pablo, se convertía en un Megazord. ¡Qué fusionamos, fusionamos el tiranosaurio de Toy Story con Megazord. Y con los Transformers, ¿no? Es genial, dime, y con Pablo. Ghost, o sea, pero no. Qué desgraciado pone dinero para este truñazo. Yo la vería. Yo con esta serie, y de hecho, estoy deseando. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ponedla ya, por favor! Que alguien retome, Steel Justice, por favor. Hago petición a que alguien retome esta serie. Pero plantea, no, en serio. Todo esto de los 80. Todo esto de los 80. O sea, vamos a ¿qué ver. Qué grandes fueron los 80. O sea, vamos a ver. Hola, soy Rafael Guionista y vamos a rodar algo. Vamos a ver, puntos principales para que una serie funcione. Gente desnuda, tachado. Ninja, tampoco. Montaña rusa mutante, no. Gente muerta, apunta. Gente muerta. Que se reencarna, dale, el perro. Reencarnación. Muñequete, pero algún muñequete, no, lo mismo. Un camión, un perro, un dinosaurio, da igual. Todo, vamos a ver. Pongo un tiranosaurio de juguete que echa fuego. Venga, por la boca. Por ahí. Hombre de cara. Oye, ¿tú crees que esto va a triunfar? Seguro. Pero además, cuenta, mira. Me han salido 23 series iguales. 23 series con la misma otra. No, cambia muñequete. Muñequete lo vas cambiando. Perro, lagarto, chincheta. ¿Tú te crees que es coña? Pero yo he visto más pilotos con esa temática. Claro, claro. Yo he ido descartando. Esto es lo mejor de lo que he encontrado. O sea, oye, con lo que yo me quedaría. Pero lo preocupante de esto es que también es aplicable a la serie española, ¿no? Vamos a ver. Se me muere el padre y me caso con un médico de familia. Ya tengo una. Me quedo dormido durante su temporada. Y mi espíritu se reencarna en Mayra Gómez Ken. Ya tengo otro. Estoy muriendo de algo que no tengo y me reencarno en el Farino. Eso está muerto. Reencarnarse en un reencarnado no puede ser. ¡Zombie! Ya está, claro. Aquí la gracia está en que en vez de reencarnar, a los muertos los ponías vivos otra vez. Ya está. Oh, váyatela. ¿Qué nivel? ¿Sigo? Sí, por Dios. ¿Hay una serie de muertos reencarnados? No, no. Esta ya vamos a cambiar un poquito de tercio, ¿vale? ¡Joder! ¡Qué lástima! Otro día hago un especial de serie de reencarnados. ¡Que se muere y te reencarna! Tenemos la serie Look Well. Oh, que significa... que tiene buena pinta, sé guapo. Qué muy bien, Pablo. Look well. Y adivina quién era el protagonista de esta serie. Luke sea quien fuera, se había muerto y había de muerto. De los 80, mucho mejor. Una estrella de los 70. Un Batman de los 70, 60. No fastidia, Adam West. Era Adam West. Tú has dicho tú de fondo. Adam era West. Adam West, ¿vale? Pero bailaba y tenía pelete muñeca. Estás clarísimo. Era un tío que va ahí guay, súper guapo por la vida. Ay. Va con actitud de guapo. Hay que ir con actitud de guapo, ¿vale? Siempre. Esta serie dura seis capítulos. Seis temporadas. Va a ser un fracaso seis temporadas. Y a mí me encantado, o sea, la he traído porque es tan genial que era tan guapo que en lugar de dar su tarjeta, era un policía, ¿vale? Que en lugar de dar su tarjeta y me llama, daba su foto, ¿sabes? Para que te acuerdes de quién soy de guapo. A ver, si a usted le apuñalan, envíeme una foto a esta, pero espera que le pongo el número junto al hombro, que no me quiero firmar en la frente, es una pérdida de... Bueno, nos vamos ya con las cosas paranormales. Vamos con lo subnormal. Espera, me estás hablando que todo lo que hemos hablado ahora estaba... era. Esto era lo realista. Esto era lo realista, ¿vale? Esto es lo que es tangible. A ver, que me he transformado en un perro. Tengo que... The Clown Master. ¿De el maestro de los payasos? No, esos clones. The Clown, de los clones. El maestro de los clones, ¿vale? Ay, es que Clown es payaso. Vale, pues esto es ocho doctores... Un doctor especializado en clonaciones, ¿vale? ¿Qué tiene que mejor que hacer que clonarse a sí mismo? A ver, hay gente y muerta. Y hay ocho que se van intentando matar para quedarse para ser el auténtico Shane Harriet, como se llamaba el otro. Es como los inmortales, pero con uno mismo. Solo puede quedar uno. Solo puedo quedar yo, pero hay ocho yo. Es el único. Era como muy, muy complicado. Pero solo puede quedar uno y se va a reencarnar en un perrete. Seguramente, pues seguramente. Tengo dos y yo no... La más bizarra para el final, ¿verdad? Quedado. La más bizarra para el final. Samurai. Era un samurai con cara de ser de Massachusetts, ¿vale? Okay. Como con una batilla, como con una bata muy, muy cutre. Y con su espada. La espada siempre la duermo con mi espada. Duermo con mi espada. Me ducho con la espada. Usa la espada para todo. Juntando la mantequilla, ¿vale? Y la gracia que está en este piloto... Que usaba la espada para todo, salvo para pinchar a la gente, ¿vale? Para matarlo. Lo he visto. Lo he visto rompiendo una ventana. Lo he visto... No sé cómo era la escena, pero estaba como atrapado en el ascensor debajo de algo y coge la espada para darle al botón de abrir la puerta, ¿vale? Era algo así de genial. Era brutal. O sea, increíble. Me ha encantado Samurai. Por favor, retomadla, que tenga un perrete. Un perrete dinosaurio metálico gigante. Por favor, cuando terminemos con todo esto, quiero que propongamos nuestra propia serie tomando lo mejor de todas estas. Te apunto. Y ahora está ya lo más grande. Pero más, no puede ser más grande que esto. 70. Los años 70. The Man with the Power. El with poder. The power. No. Mira, suena así. The Man with the Power. El hombre con el poder. Uno nada más. ¿Cuál? Ah. O sea, yo he empezado a ver como el tráiler, el vídeo de esto, ¿no? Y yo simplemente he empezado viendo esto, ¿vale? Os lo cuento porque yo lo he sentido así. Me veo a un hombre al lado de una vía de tren en una de estas bifurcación. Sí. Y me lo veo súper heroico. Hace un momento tan heroico, ¿vale? Épico ahí. Y era como una puntita del rail que se iba y se cortaba ahí. Y luego, pues tú sabes que se gira para volverse a cambiar. Uh-huh. Pues el hombre sacó de ahí a una tortuga enorme. En plan heroico. ¡Ah! Me va a pasar algo por salvar una tortuga. Y me lo veo al hombre cogiendo la tortuga, mirando a la tortuga con cara de... Has estado a puntito, Charlie. Te he salvado por fin. ¿Vale? Cuando de repente... Y debido a... La calor que hacía. La calor que hacía. Cogió y la vía del tren pues se pegó. O sea, en plan, giró, que es lo, lo que iba a aplastar a la tortuga al final le pilla el pie tonto si has quitado a la tortuga de ahí por lo mismo. Era lo mismo lo que te podía pasar a ti. ¿Qué haces? ¿Qué te ha pasado? ¿Vale? Pues total, que de repente... Y claro, viene un tren. Normal. Porque si no, no tenemos acción ninguna en esta serie, ¿vale? Y de repente el nota empieza... ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¿Vale? Protegiéndose con la mano y dice no con tanta fuerza que efectivamente el tren se para. ¿Hola? Y lo ha parado él. ¿Hola? Él es... ¡The Man with the Power! ¿Vale? Y se reencarna en un perro. Espérate. El hombre empieza a investigar. Empieza, papá, mira, va a su padre biológico. A ver, que no tengo otra cosa que hacer. Va a su padre biológico y le dice, mira, papá, he salvado una tortuga esta mañana. De esto clásico que yo me voy a salvar a tortuga, ¿vale? Y me he quedado pillado el pie con la vía del tren y por poco me muero. Venía un tren para mí, lo he parado diciendo, ¡ay, párate! ¿No? Tú no sabrás por qué eso. Y él le dice, siéntate que tengo una explicación y es muy, muy válida. Te voy a decir claramente por qué eres The Man with the Power. Se sienta y dice, vamos a ver, Carlos Jesús. Porque se llama Carlos Jesús. Carlos Jesús. Y le dice, fíjate que no voy tan desencaminado. Y dice, lo que es así de simple lo que pasa, ¿vale? Estoy cogiendo aire para ahí darle caña. Es que, ahora. Es que mira, hará unos 20 años aprox. Estaba por aquí tu verdadero padre, pues entonces que no era un alien. Hola. Tu padre es un alien que conocía a tu madre y te tuvieron a ti. Le puso una semillita. Le puso una semillita biónica, una semillita alienígena. Y ahora tú eres... The Man with the Power. Y el hombre se pasa el resto del episodio parando cosas, moviendo, abriendo vallas con la mirada. No sé, en plan, no. Es que soy medio alien, soy todos los poderes del mundo. En plan, como no hay nada definido, este hombre podía hacer lo que quisiera. Me parece muy, muy mal que esta serie no siguiera. Es que me parece... The Man with the Power. Y hasta aquí la serie que os he traído hoy. Otro día podría seguir, porque de esto hay millones. Por cada episodio que compran, pueden haber como 50 que no han comprado, ¿sabes? Y normal. Y yo de esto, si queréis, puedo hablar otro día. Yo vale, encantadísimo. Vale, vale. A mí esta sección me ha vuelto loco, ¿eh? Me gusta que siempre la última sección es la que más mola, tío. Vengo arriba, hay que venirse arriba. Me ha gustado muchísimo, tío. Bueno, yo quiero hacer la serie. Cada uno quiere, tiene que hacer tu serie. ¿La has propuesto, Javi Marín? Con todas las cosas. Ah, la serie. Ay, de todo. Vale. Bueno, con lo que he contado, ¿cuál sería la serie ideal, la que lo partiría para 2013, por ejemplo? Yo la tengo súper claro. Vamos. Venga, a ver. Es un tren que no puede andar, ¿vale? Veamos. Pero tiene que ser un tren que se reencarne en perro. Claro, ahí va. Un tren que se reencarne en perro. Exactamente. Un tren alien, porque no es un tren normal, que está a punto de descarrilar por una tortuga. Y se acaba metamorfoseando en perro. En un perro Thor. Pero un perro with the power. Claro, the dog with the power. Pero que antes era un tren. Claro, la dicotomía está en cómo actúa un perro que antes era un tren. Es que tú no lo entiendes. Si antes perro... era un tren. Pero al menos está vivo. Antes no. Un momento. Que antes no estaba ahí, gilipollas. Era un tren, que no tenía confianza. Pero es que este perro que antes era un tren, tiene un hijo que es un robot metálico. Un robot. Que se transforma en un megazor. The dog with the song with the power of the grey or love. Oh, man. Bueno, todo esto, pero tenemos que meter que el tren tiene Asperger, ¿vale? Si el tren tiene Asperger, que no. Está muy de moda ahora. Sí, el tren tiene que tener Asperger. Y al final sale Wonder Woman. No me gusta entonces. Suprema, ¿no? Yo esto supremo. Mucho. Ay. The man with the power. The dog with a song. Is a Victor alien. Bueno. With the power. O de que... Santísima Trinidad. Muy bueno. Me gusta mucho. Tenemos una última sección que hoy la estrenamos más que nada porque tenemos correos y todos estos temas y tenemos feedback. Tenemos un audio correo y tenemos comentarios del blog y tenemos una petición de un oyente. Ay, y lo vamos a hablar todo en nuestra sección de la feedback. Sección de correo. And you got a good friend. maravillosa. Bueno, pues esto viene siendo la sección de correos y audiocorreos. De feedback. Porque también tenemos un par de comentarios en el blog y también quiero decir algo que nos entró por Twitter. Me parece estupendo. Y primero, antes que nada, vamos a escuchar un audio de Alberto de, creo García. Creo que hace un podcast. Sí, creo que hace un podcast con alguien famoso. No sé. No sé exactamente con él. Creo que lo podréis encontrar en podcastcaramelizado.com. Por ejemplo. Sí, sí. Muchas gracias, Alberto. Vamos a poner tu... A ver qué dices. Hola, guapín. Hola, caballero. Hola, Javi Marín. Me ha salido un verso sin darme cuenta. Parece súper extraño tenerle que enviar un adiós correo a Javi Marín a otro podcast. No sé cómo se sentirá él al escucharme. Pero bueno, yo enviaba este audio correo más que nada para felicitaros por el podcast. Me parece súper interesante. A ti, guapín, decirte que todo lo que es la teoría del darwinismo a mí me encanta muchísimo, más que cualquier otro tipo de teoría, más que nada porque casi todas las teorías están basadas en lo que es el cristianismo y toda la mierda de la religión. Y nada, decirte que me gusta y me es súper ameno escucharte. Ya no sé si es porque esta gente están haciendo gilipolleces por detrás o simplemente porque tu manera de hablar es muy, la lo haces muy amenizado, muy ameno. Decirle al caballero que me encantan sus leyendas de juegos y tal. Espero que cuente una que yo no sepa, ¿sabes? Porque yo no lo sé todo. Yo, por ejemplo, la de mi signo sí la sabía. De hecho, yo he tenido un mi signo capturado por mí mismo. Que he de decir que a mi signo creo que solo se le podía conseguir en las ediciones inglesas. Pero bueno, ya está. Vamos a dejar eso ahí. Y decirle a Javi Marín que, por favor, cada vez que vaya a hablar de un reality show, que venga fundamentado personalmente. Es decir, quiere hablar de Gran Hermano, por ejemplo. Tiene que venir fundamentado de Gran Hermano. Tiene que ir a la casa o por lo menos a presentarse al casting y venirse y hablar de la experiencia que es aquello. Porque si no, a mí no me sirve de nada. Reality show a mí me importan un puto carajo. Esa gente después se hacen periodistas como el Kiko, que está en Telecinco ese de mierda con la otra gilipolla que le tocó la chorra a un torero, y me importa una mierda, soberana mierda. Pero te quiero mucho, Javi Marín, y a todos vosotros también. Pues ojalá, hasta aquí mi audio correo. ¡Chao! Muchas gracias, Alberto, ha sido un audio muy interesante y... Yo lo único que tengo que hacer es agradecer, porque nada más que me da las gracias. Pero aquí Manu y Javi tienen algo que contestar. Que diga Manu primero. Yo lo primero decir que se pronuncia Alberto, que no sabéis vosotros hablar. Yo creo que cuando llamo a su casa, hola, ¿está Alberto? Funciona así. Y lo segundo es que hablaré de cositas, no sé si las conoce, y si por casualidad no las conoce, o las conoce, mejor todavía, lo invito a que venga un día y hable conmigo en mi sección. Aquí está, sí. Muy interesante. Pero ya habéis visto que voy a dejar. ¿Sabes dónde cojo el metro yo para venir? Tampoco. Ay, pero me queda poco para mudarme, no os lo voy a decir. Es verdad. A partir de ahora grabamos con los ojos vendados. Bueno, y dejando a un lado la vida privada de Manu, ¿sabes? Me ha dicho a mí que si hablo de un reality, que por lo menos vaya al casting. Yo prometo, y estáis todos vosotros aquí delante, hoy que estamos más gente, que prometo presentarme a todos y cada uno de los castings para programas de televisión que me encuentre... Que alguien me... ¡Caramelos! ¡Uy, caramelos! Que esto no es... ¡Guapineados! Gente que me... Costumbre, perdón. ¡Guapines! Gente que escucha el podcast de... El podcast. No, guapos. Guapos y guapas. Guapos y guapas. ¿Qué escucháis este podcast? Si sabéis de algún casting para televisión o incluso para... películas, yo qué sé, casting es en general, mandádmelo por favor, os lo pido. O si no, mandadlo a la cuenta del podcast de Guapín en Twitter, @podcastguapín. ¿La dirección de mail cuál es? La dirección de mail es elpodcastdeguapin@gmail.com. ¿Y Manu, cuál es la dirección del blog? elpodcastdeguapin.blogspot.com. Que podríamos mirar a ver qué comentarios tenemos y así agradecer el feedback que de nuestros oyentes nos han demostrado, ¿verdad? Me lo pido, sí, me parece estupendísimo. Que por cierto, hemos hecho un cambio de diseño en la página. Ahora todo es y madera. Si os parece mierda, por favor, decírnoslo. Y si os parece bonito, pues, no digas palabras. Si os parece eces. Feo, por favor. Si os parece eces, por favor, me ha gustado. Si os parece eces. Bien, tenemos dos comentarios. El primero es del señor Goku Junior. Me he cagado de miedo con la historia del cartucho maldito de Zelda. Muy grande. Y el resto también ha molado, ¿eh? Mucho ánimo para el siguiente programa. P. Una carita sacando la lengua. Igual, pero yo digo lo que pone. Emoticono. Ah, el siguiente es de la señorita Uki. Ay, yo soy capaz de hacer... ¿Quién es la señorita yo Uki? Puedo poner la voz de Uki leyendo el por favor. Mail. Hazlo. Nada, pues, bueno, entonces Manu, por Manu, favor. Manu, pon la voz de Uki, por favor. Imita a Uki. Voy, un momentito. Me la aclaro. Un segundín. Voy. Me ha gustado mucho la preproducción y la postproducción. ¿Cuándo grabáis? Que tengo que preparar la estufa para que no paséis frío. Advierto que estoy pensando en cositas de las que podéis hablar, porque aunque penséis que soy una mujer inteligente y guapa, como Guapín, que lo sabe todo, os equivocáis. Tengo millones de dudas y os las haré llegar, amigos míos. Como dije ayer por Twitter, hago un llamamiento al señor Dan Defensor. Una palabra suya bastará para encumbrarlos. Amén. Dios mío. Ay, Dios mío. Pero me da miedo lo bien que imita Uki. Pero me acabo de quedar patidifuso y patizambo. Sí, pero la voz me lo deja tomadito. Ya no pedírmelo más, por lo menos con el resto del programa. Vale, vale. Pues bien, Uki, muchas gracias por el comentario en el blog. Yo se lo haré llegar. Le estoy hablando como si estuviera adelante. Se lo haré llegar. Estamos solos. Para nada. Estudio de grabación de Madrid. En Madrid estamos los tres. Que cuando quieras hacernos preguntas, pues tú no las haces. Ya sabes. No te preocupes. Nos escribe un audio correo. Nos escribe uno de correo, bravo. O si no graba yo, un correo. Os pongo yo la voz, no os preocupéis. Sí, sí. Y lo que has dicho, llamamiento a Dan Defensor, que si nos escucha, hemos hablado de muñequetes que te gusta, chaval. Ayúdanos a crecer. Danos hormonas o algo. Te que Guapín se nos ha quedado chico. Te queremos. Te queremos, Dan Defensor. Bueno, y luego teníamos a Pablo Polsi en Twitter, que nos hizo llegar la siguiente duda. Me gustaría saber qué pensáis de la serie... Blue Mountain State, me la han recomendado, pero no sé, necesita una segunda opinión. Estos son los audio correos que tenemos aquí en este capítulo. Aquí la gente, en lugar de mandarnos audio correo, vienen ellos directamente a preguntarnos lo que quieren. Pues bien, Pablo, decirte que me he descargado la serie Blue Mountain State, la primera temporada. Que diga, he comprado por eBay la primera temporada de esta serie Blue Mountain State. Yo también la he comprado, los dos. Y me he visto los cuatro primeros episodios. Es decirte que está bastante entretenida y como comedia ligera, en plan, no tengo nada mejor que hacer porque mis amigos no salen o no tengo novia, de correcto que te pongas a ver esa serie, ¿vale? Tiene un montón, o sea, de agradables, a mi marido. Yo qué sé, si el chaval tiene novia, que se vaya con su novia, mejor que ponerse a ver la serie, ¿vale? La serie va de lo siguiente: un equipo de fútbol americano de la Universidad de Massachusetts o de Michigan o alguna de estas, porque no me he fijado. Lo mismo es Massachusetts y Michigan, ¿sabes? Se llama Mountain State. De hecho, la universidad, como bien indica el nombre de la serie. Pues bien, es protagonistas son tíos que están en un equipo de fútbol. El humor es al puro estilo de American Pie. Y algo muy destacable que decirte, que en el segundo 2 del opening, ¿vale? El opening son la cabecera, los créditos del principio. Ya hay una tía levantándose la camiseta enseñando el sujetador con unas peras enormes. Por lo tanto, a ti sé que te va a gustar esta serie, te la recomiendo fervientemente. Al resto de nuestra audiencia, si tienes un nivel un poco más elevado de humor, más allá que las películas de American Pie, que es todo culo, pedo, teta, pis, jamonas por todos lados. No puede gustar ver también mujeres. Sí, sí, de hecho, desnuda no llegan a ver tetas, creo. Ah, no, entonces ya no se llegan a ver tetas, creo, no estoy seguro ahora mismo. Entonces ya. Pero me acuerdo que tuve que quitarla. Estaba viéndolo en la tele de salón en la grande. Y tuve que quitarlo porque pasó mi madre. O sea, es bastante interesante. Si hay algo que tú tienes que quitar porque pasa tu madre, merece la pena. Pero eso de que te estabas tocando algo. No me estaba tocando. Simplemente puse otra cosa. Me puse a ver otra serie. ¿Salía Lizzie Lohan? No salía. Tú sabes que tu madre no es tonta, ¿no? Que cuando tú quitas algo de la tele, ella piensa que tú estás viendo porno. Pues no era porno, mamá. Mi madre se descarga el podcast. Sí, pero es que así. Bueno, Blue Mountain State. Así para tu adolescencia y tus amigos, sí, os va a gustar. Y hasta aquí el feedback que hemos tenido. Muchas gracias a todos por respondernos. Y Manu, ¿tienes algo que decirlo? Que va siendo hora de despedirse, ¿no? Sí, yo creo que ya va a ser la hora de despedida. Bueno, pues... ¡Patada! ¡Fuera! Vamos a entrar con la despedida. Pues momento que estoy desinflando a Jesús. Lo guardamos en la caja. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos a todos, al sueco que nos escucha también. Y es un placer que nos oigáis todos, que parece ser que sois más de tres, que somos los que grabamos, así que es muy agradable. Manu, ¿tienes algo que decir a nuestros oyentes? Que gracias, que nos hagan llegar sus peticiones, sus temas, a ver si hacemos como hoy, que me ha gustado esto de unificar un tema y cada uno llevarlo a su terreno y que se anime. Ay, que estamos aquí, que sin vosotros no somos nada, ¿eh? Que no nos llevamos premios. ¿Puedo decir de qué hablaremos en el próximo episodio? Porque yo ya lo sé. No. Sube la música. No. Ahora creo que vamos a hacer un... Jesús, sube la música. Ahora vamos a hacer algo. Sube la música. No, mira, vamos a hablar de lo que viene siendo la... Y si tenéis un poco de paciencia, esperad porque tenemos las tomas falsas y un avance del próximo episodio. Y todo súper fresco, ¿eh? En el próximo capítulo. En ese momento pulsas arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, A, B, B, A. Y entonces Aladdin pasa a la siguiente pantalla. Se llegó a hablar en el 99 de hacer un crossover entre los Power Rangers y las Chicas de Oro. De hecho, una de ellas era uno de los jefes finales de uno de los episodios de la quinta temporada. El momento más importante de la historia romana fue cuando César murió y se reencarnó en un perro. ¿Pero no era un androide robot, eh? No, era un perro. ¡Pero eso saldrá carísimo! Bien, como estaba diciendo, las pirámides en un principio estaban planteadas para ser cuadradas. Y en ese momento justo fue cuando Mattel compró Nintendo. Bien, entonces sigo mi sección, deja de interrumpirme. Ana y los Siete fue una gran serie que... Y así fue como Antonio Resines decidió cómo terminar con Los Serranos. Una gran serie esa, ¿eh? Mi favorita, de hecho, es mi favorita. Tomas falsas. Es dale, horrible. Dale. ¿Qué tenéis? Que de lo que vaya a contar... ¡Ay, gracias, señor espectador! ¿Qué era eso? Vamos a ver. ¡Oyente, quita el sonido! Por favor, el gato atropellado. Uki, por favor. Acotamos, tomas falsas. Pues si están hablando al líder... Pues dile que me haga una mención. ¿Cuál es pero mi... ponlo en silencio, líder. Que me haga una mención a mí. Venga, dale. ¿Por dónde nos hemos quedado? Repite que te he pisado, perdón. Bien, Javi Marín, antes de empezar mi esto... ¡Un helicóptero! ¡Helicóptero! Jesús, más dinamismo, más flow. Me gusta que Napoleón es el único francés de los sketches. Y lo peor es... Da la broma, y, Napoleón es el único que... Y lo peor pensado. Es que Napoleón no era francés. Era italiano. ¡It's me, Napoleón! ¡A tomar por culo!